Los pibes hoy en una par, saltan tanto. La manito bien arriba, más arriba, más arriba, más. Las manos arriba, tú suena tanto. Esta vez que me combina. ¡Aplausos!